Buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos con nosotros a Mikel Celorrio, anestesista en el Hospital de Bilbao, País Vasco, que ha accedido a concedernos esta entrevista para observar de cerca qué efectos tiene el coronavirus en una persona que trabaja día a día en el sector sanitario. Mikel, buenos días. Hola, soy Mikel. Bueno, pues para comenzar, orientándolo un poco a estos cambios que ha traído el coronavirus a los hospitales, ¿qué nuevo protocolo se ha de seguir a la hora de realizar, por ejemplo, una operación? Vale, pues ahora mismo en los hospitales los nuevos protocolos lo que hacemos es que, así como antes de la pandemia, lo que se hacía era evidentemente nada, sino que los pacientes se hacía un preoperatorio básico y venían a operarse y una vez estipulado que se puede operar se metía en quirófano. Ahora lo que se hace es que 48 horas antes de una intervención quirúrgica, si es negativo, se puede intervenir y aún así los médicos que vamos a intervenirle, tanto los anestesistas como los cirujanos, nos protegemos a pesar de que la PCR sea negativa. Y en el caso de que la PCR sea positiva, se le programa cuando la PCR sea negativa. Mencionabas hace un momento a los pacientes. Trasladando eso a un plano más personal, ¿cómo dirías que ha cambiado el trato que se tiene entre paciente o profesional o incluso entre los propios compañeros de trabajo a la hora de relacionaros? Vale, pues eso sí que se ha notado bastante, pues porque, por ejemplo, ahora se intenta que casi todas las visitas al médico o las consultas sean no presenciales. Entonces, al final, te estás en contacto con un paciente en quirófano que no le has visto previamente y que has hecho un informe de su estado de salud, etcétera, sin verle la cara, por ejemplo, en el caso de los anestesistas, sin explorarle la vía aérea, etcétera. Entonces, es todo un poquito más impersonal. Incluso a la hora de entrar en quirófano, los pacientes vienen con mascarilla, incluso también a la hora de mirarle a la cara, etcétera, pues es todo como más impersonal. Y bueno, durante esta pandemia trabajaste en el hospital, en esa primera línea. ¿Qué dirías que ha sido lo más duro que has tenido que vivir o ver en esta etapa? Lo más duro sobre todo ha sido el aumento de la carga asistencial y también sobre todo ver, a pesar de que estemos los médicos acostumbrados a ver a la gente morir, el hecho de que exista una enfermedad nueva que en casos extremos suponga que sea muy grave y derive en la muerte, pues ver un número de muertes bastante más elevadas de lo que estamos a ver habitualmente. Como conclusión final, dirías que esto que acabas de comentar, incluso todo lo anterior, ¿ha transformado o ha afectado mucho a tu persona? Sí, yo creo que incluso en el plano personal, al final, el hecho de ha sido como un shock, entonces ha habido momentos de bajón emocional, etcétera, que sí que han cambiado nuestra forma de pensar, de ver las cosas e incluso de actuar en el día a día. Bueno, Mikel, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y aceptar esta entrevista. Un saludo. De nada, hombre, a ti.